visítame ahora. Eres mi consuelo, eres mi anhelo. Espíritu de Dios, visítame ahora. Eres mi consuelo, eres mi anhelo. Levanto mis ojos al cielo, encuentro en ti la única esperanza, porque has visto mis lágrimas y has sentido mi dolor, y en la noche fría tú has sido mi abrigo, tú has sido mi Santo, bendíceme ahora, embriágame ahora. Tengo sed y hambre de ti, visítame ahora, Espíritu de Dios, si como silbo apacible.